es pedazo mi razón. Se destruye algo de mí. Cada día pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Cada día pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Cada vez que sale el sol, busco en algo el valor para continuar así. Y te veo así, no te toque, rezo por ti cada noche. Amanece y pienso en ti. Y retumba en mis oídos el tic-tac de los relojes. Y sigo pensando en ti. Y sigo pensando.